Hoy es jueves 11 de junio del 2020 y hoy, Pato, está previsto el estreno de un cortometraje, uh-huh. una peli, que relata la vida de Artemide Sati, de Don Sati. Qué ¿no? bueno, qué bueno. Enfermero, religioso salesiano. Uh-huh. Se trata de una producción, esta película, este cortometraje. ¿Qué digo película? Porque es un cortometraje, pero dura media hora. Así que es tiene una extensión considerable. Se va a dar a través del canal de YouTube de El Boletín Salesiano, porque es una producción que realizó El Boletín Salesiano. Queremos saber un poco más de esta película. Uh-huh. Queremos, bueno, también invitar a las vecinas y vecinos a mirarla, y nos parecía que quien nos puede ayudar a hacer esa invitación es el padre obispo Esteban Laxague, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo, Mayra y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Lobo, Mayra y toda la audiencia. Contento de saludarlo en esta mañana, en este jueves, aprovechando también, como escuchaba recién, el acontecimiento de, bueno, la promoción de este breve resumen de la vida de don Artemide Sati, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, contento de estar saludando a la comunidad a través de Radio Encuentro y bueno, presentando o invitando más que todo, pues yo no la vi la película, así que ni idea, me imagino que reflejará algo de ese personaje tan lindo. Ayer justo me invitaban a hablar y me salía a pensarlo como el buen vecino, y hoy creo que el día del vecino. Claro. Así que tienes razón. Ayer tuve como una idea de presentar a Sati como el buen vecino, porque justamente una de las características tantas de don Sati es la cercanía, y la vecindad habla de cercanía, cercanía con todos. Sati no excluyó a nadie de su vida, pero una preferencia por los más desprotegidos, los más olvidados, y cercanía que se hacía andada por estas calles de Viedma, Patagones, en ese tiempo polvorienta o barrosa según la época del año, andando y llegando con su bicicleta y llevando una inyección. Dice que, bueno, don Sati, algunos recuerdan su bigote tan grande, pero dice que los bolsillos de don Sati eran grandes, ahí había de todo, jeringa, caramelo, unas monedas, lo que podía lo metía en el bolsillo para, además de su presencia que generaba esperanza, alegría, consuelo, siempre traía algo, un caramelo para los chicos, unas bolitas, una inyección, unos pesitos envueltos en un papel que él dejaba disimuladamente arriba a la mesa de la cocina de esa familia que visitaba, para que él sabía que el puchero iba a ser flaco, entonces arrimaba algo. Un hombre cercano, cercano no de declamaciones, sino con hechos, una cercanía que generaba esperanza, alegría, y eso es bonito, ojalá que sea como, bueno, entre tantas cosas que Sati nos puede regalar, aprender a ser cercano, a manifestar, romper la soledad que vivimos tanto, que viven tanto, más en este tiempo de pandemia, que quedar en casa, al uh-huh. final para algunos la casa se ha transformado en un lugar de mucha soledad. Claro. Así que bonito, entre tanto desafío que nos larga don Sati, se me ocurre ese, veremos la película que... Por ahí, después de ver la película, uno se le queda impactado otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, yo leyendo la vida de él, hay una vida muy bonita que escribió el padre Entraiga, y la titula El pariente de todos los pobres, lo pone el título así, uh-huh. a esa vida de don Sati, y lo califica así, pariente de todos los pobres. En esos largos años que anduvo por la comarca, él viene de lejos, de Italia, de Boreto, muchachito, llega a Bahía, familia muy pobre, migrantes que vienen a pucherear, trabaja en una fábrica de baldosa, ahí se llevaba la fe, mamada de chiquito con su familia, viven esa vida así, en confianza en Dios, por eso se arrima también a la parroquia de Bahía, la catedral de ese tiempo, una capillita de madera, y ahí se arrima, sigue manteniendo su fe y nace ese sueño de ser salesiano, ser misionero, y en ese tiempo lo golpea la tuberculosis fuerte, así que los salesianos miran a ese joven con tanta gana de vivir para los demás, pero que su vida se está apagando, así que lo traen aquí a Viedma, al Hospital San José, atendido por el padre doctor, el padre Garrone, ahí donde está el obispado estaba el Hospital San José. Claro. Y ahí Sati llega, un muchacho flaquito, enfermo, se encuentra con otro joven también enfermo, Seferino Namuncurá, los dos, y ahí están peleando la salud con esos remedios caseros, a media mañana un vaso de vino mezclado con huevo, y tratando de paliar la tuberculosis. Y el cura doctor, el director del hospital, el padre Garrone, un día le dice a Sati, ¿por qué no le pedí a la Virgen que te sane? Pero atento, prometele que va a atender a los enfermos. Y Sati, deseando como cualquier joven la salud, entra a la catedral, se pone delante de la imagencita de la Virgen, dice, dame salud, yo quiero, y bueno, voy a atender a los enfermos, y largó eso, y sanó y cumplió, porque después le puso el cuerpo y gastó toda su vida, no como cura, sino como hermano. Dentro de los salesianos hay algunos que son curas y otros son hermanos, sobre todo los hermanos se dedicaron a dar clases, los talleres, la chacra, y bueno, Sati dedicó su vida a los enfermos. Cuando muere el padre Garrone queda como director del hospital, así que una vida linda, entusiasmante, más en este tiempo que miramos con gratitud a los enfermeros, a los médicos, y vemos entre tantos, porque no, mucha gente le está poniendo el cuerpo a esta pandemia y arriesga su vida, bonito ponerlo bajo la protección de don Sati, enfermero que gastó su vida por los demás, ¿no? A veces andaba esos días de viento, de lluvia, y llegaba a un ranchito y decía, don Sati, con este tiempo, y dice, es el único que tengo, ¿cuándo voy a venir si no? Y se largaba con su guardapolo blanco, que parecía más negro que blanco. La única vez que se ponía un trajecito es cuando tenía que ir a manguear plata, ahí se ponía el traje, iba al banco a negociar, a veces buscar un crédito para comprar remedio, a mejorar un poco el hospital, y le preguntaba, bueno, ¿qué garantía? Y decía, la garantía son 30 enfermos, 40 esto, aquello, ponía los pobres como garantía del préstamo. También estuvo en la cárcel, don Sati, dice que fue el día de sus vacaciones más lindas, tuvo un día en la cárcel, porque un enfermito que sanó, cuando sanó se fue, pero bueno, ese enfermo tenía que estar en la cárcel, pero quienes tenían que cuidarlo no lo cuidaron, don Sati lo sanó y cuando sanó se fue tranquilo, así que le acusaron a don Sati haber ocultado un preso, don Sati, sí. Dice, no, yo lo atendí como me pidieron, cuando él sanó del hospital tiene que irse, así que él se fue tranquilo, pero bueno, hay mucha anécdota muy linda. Dicen que eso le costó, estuvo detenido Sati por eso, ¿no? Sí, estuvo en la cárcel, dice que fue el día más lindo de descanso, sus vacaciones fueron, y de ahí se armó una pueblada, así que tuvieron que largarlo porque no había razones para detenerlo. Claro. Qué linda semblanza. Él estaba a cargo de la salud, ¿no?, de la custodia. Y fue, era el director en ese tiempo del hospital, claro. Hospital San José. Claro. Vos sabés que, sí. Esteban, yo soy docente, soy maestra, y con mis estudiantes el año pasado estuvimos haciendo un proyecto para conocer a don Sati, porque muchos no lo conocían, ¿no? Son niños, niñas, y no lo conocen. Una anécdota que les gustó mucho, de estas que nombrás, muchas las conocí gracias a ese trabajo que hice con ellos, y otra que les gustaba mucho a los chicos es, leímos en alguna biografía, alguna ocasión en la que Sati incluso llegó a dormir en el suelo cuando todas las camas del hospital estaban llenas, ¿no? En ese afán por no dejar a nadie afuera. Sí, muchas veces su camita, cuando fallecía alguien, agarraba el finadito y lo ponía arriba de su cama hasta que llega el funerero para armar todo. Así que dice, don Sati, ¿no tiene miedo a los muertos? Y dice, no, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Los muertos son inofensivos. Hay mucha, es una vida muy linda, de se mezcla en Don Satie una entrega sin límite y mucha alegría. Y es bonito eso, porque es cierto que la entrega desgasta los problemas, las deudas, los sinsabores, la incomprensión, las trabas, porque eso es propio de la vida. Pero él le ponía una pizca de humor a todo, es decir, él miraba al lado positivo. Y es mucho más lindo el trabajo de cada día, sazonarlo con alegría, eso da fuerza. Si no, uno se desanima. Por ahí el otro día leía un libro, decía, el cansancio de los que hacen el bien. Porque siempre hay trabas, falta una firma, falta un papel, esto no se puede, esto, aquello. Entonces al final uno dice, más, qué sé yo, yo no hago más nada, que se arreglen. Y Don Satie, para no caer en eso, siempre le ponía un sentido del humor y le buscaba el lado positivo y se reía y sembraba esa alegría. A la mañana cuando entraba en el hospital, golpeaba las manos, buen día, a ver, avise quién se murió, como poniendo una pizca de humor a la vida cotidiana que tiene sus sinsabores, sus sorpresas, su tristeza. Eso se ve en el tráiler de la película, en el avance, porque estamos haciendo toda esta semblanza a propósito de la película que se estrena hoy, ¿no? Empieza con esa frase, ¿no? Dice, entra al hospital y dice, ¿respiran todos? Sí. Como una frase que... Está bueno. Qué linda semblanza que ha hecho de Don Arturo. Bueno, ojalá, a mí una de las figuras que más me gusta, yo cuando era muchachito y pensaba quedarme con los salesianos, muchas veces pensé quedarme así como coajutor, como Don Satie. Después Dios me entusiasmó a ser cura y después, bueno, me agarraron para obispo, pero si no, yo pensaba mi vida así, como uno venía del claro, campo, que eso le gustaba más la vida de Don Satie así, más como laico, no como cura y menos como obispo. Pero bueno, Dios sabe por qué, y ahí estamos contentos tratando de arrimar algo a esta linda comarca, bueno, a esta diócesis, pero sobre todo acá, Viedma, Patagones, donde Don Satie tanto anduvo. Y bueno, es linda gente seguir la huella que él abrió. Él la abrió en la tierra, ahora cemento, pero igual andamos y tratando de llegar, y los barrios van creciendo, y también siempre hay una casita más lejana, y es lindo llegar, y cuando uno llega muchas veces piensa, Don Satie, él también venía, por ahí no se puede resolver todos los problemas, pero sí sembrar un poco de esperanza, de alegría, compartir. Hoy comparto eso, por lo menos el puchero hoy va a estar distinto, algo más, un poco de alegría, menos soledad. Mañana veremos. Digo, una cosa no quita otra, hay que resolver los problemas de raíz, y en eso es muy lindo todos los días ir soñando más trabajo, más justicia, más equidad, pero al mismo tiempo no dejar de resolver el hoy de cada día. Si hoy puedo ayudar a que tu olla tenga un poquitito más, bendito sea. No resuelve los problemas, porque mañana qué sé yo lo que pasará. Pero bueno, el hoy es importante y el mañana también. Mirar las dos puntas, Don Satie vivía así, mirando el hoy de cada día y el mañana arrimando el bochín. Él jugaba mucho las bochas, así que arrimarse al bochín lo mejor posible, sabiendo que a veces las cosas no salen todo como uno pensaba. Claro. Así que creo que es una figura hermosa y tenemos que estar contentos que Viedma no se ha olvidado de Don Satie. Al menos el hospital con orgullo mantiene su nombre, y yo creo que hay mucha gente del hospital que refleja a Don Satie por su entrega, su dedicación. Y bueno, después tenemos un barrio Don Satie donde hay muchos que lo quieren mucho, y la calle Don Satie. Uh-huh. Es decir, son pequeñas señales que hacen que tenemos memoria, no nos olvidamos. Y el hecho que usted hoy invierta un ratito los micrófonos para hablar de Don Satie también es una linda señal, porque podríamos silenciarlo y decir, bueno, fue. Pero sí, fue y es, y será, porque tiene mucho que enseñarnos. Así que bonito hacer esa memoria, yo le agradezco ese ratito. Y después, bueno, la película empezará a rodar, así que en la escuela se podrá llevar, que los chicos... lo lindo que contaba que hiciste con tus alumnos, lo puedes hacer después con ese cortometraje y la imagen y todo eso entusiasma, que nuestros chicos también vean que hubo gente muy linda en nuestra comarca y las hay y las tiene que seguir habiendo y tomar la posta y seguir marcando una historia que deja, hace contar muchas cosas lindas. A veces tenemos memoria de los casos tristes, que los hay, y uno se dice, te acordás aquel otro, y esto que hizo, qué desastre. Y es cierto, no vamos a ocultar los que hicieron mamarracho, pero también hay cosas que, personas que hicieron cosas lindas, y es bueno recordarlas, y eso da entusiasmo, da ganas de seguir, tomar la posta y seguir, cada uno en su tiempo, en su forma de ser. Nadie va a ser Don Sati hoy, él fue y fue él. Pero todos podemos encarnar algo de ese espíritu de alegría, de generosidad, de entrega, de buen vecino. Así que meterle para adelante y que la película nos ayude a entusiasmarnos. También agradecerle a Don Sati que ha protegido hasta ahora nuestra ciudad de esta pandemia, porque somos bendecidos. Y bueno, esperamos que seguíamos el lindo camino, protegido nuestra salud y poniéndole también todos los cuidados. Ayer fue bonito ver la plaza ya con mucha gente dando, pero no nos dejemos de cuidar. Uh-huh. Esto tiempo atrás el obispado estaba triste porque en la plaza no había nadie, los perros nomás. Uh-huh. Ahora, ayer ya se veía muchos chicos, gente, jóvenes, pero seguí cuidándonos. Cuidarse uno es la manera de cuidar a los demás, cuidar la comunidad, el pueblo, porque no somos islas, así que cuidarnos entre todos. Gracias, Esteban. No, al contrario, pasen un hermoso día. Gracias. A ustedes. Ahora tengo comunicación con Balcheta. Todos los días tengo un ratito. Ajá. Con Radio Luján Balcheta. Ah, sí, una ya que radio. No puedo llegar, me comunico por radio y charlamos un ratito también, así que le voy a contar que estuve con Radio Encuentro. Qué bueno. Y que hablamos de Don Sati, así que voy a hablar un poquito allá también. Bueno, gracias. Muchas padre. Gracias. Hasta luego, chao, muy amable. Que pasen un lindo día. Igualmente, muy chao, amable. Chao. Gracias. Esteban Laxay, obispo de Viedma, nos ayudó para recordar un poco a Don Sati, y hoy se estrena la película, este cortometraje. Estuve queriendo ver si se había filmado alguna parte acá. Entiendo que no. Que no sé, que no hubo rodaje en Viedma. La hicieron, es una producción del Boletín Salesiano, y el estreno es a las 8 de la tarde. Uh-huh. En el canal de YouTube, que hay que buscar Boletín Salesiano. Sí. O en una página de internet que es satilapelicula.com. Así que, bueno, en cualquiera de estos sitios se buenísimo. Puede ver este cortometraje de 30 minutos. Que se llama Sati, hermano nuestro. Y si no, después lo va a tener que ver en TV. Y esperemos seguramente, que... Seguramente, sí, ojalá adelante. Llegue prontito a en si, TV. Si también. Está apurado por verlo, véalo en YouTube. Si no, espera un tiempito que seguramente... Y lo ve en la televisión de AIDE, gratuita. Sí. Que se ve muy bien, ¿eh? Hacernos sí. Escribían desde el barrio Los Fresnos. Che, se ve re bien en TV acá. Sí, bueno, se ve bien. Nos alegramos. También. Qué bueno. Se ve lindo.